Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la sala de conciertos de la Casa de la Música, este viernes a las 20 horas, se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Álvaro Manzano y con la participación del solista Nikolai Kozyainov. El valor de la entrada es de $10. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este viernes 4 de julio, a las 19 horas, se presentará la obra teatral La Bella Durmiente, montada por los estudiantes del Colegio San Martín. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.